Por tu amable lectura, aprecio tus horas conmigo. Mi esfuerzo es cada verso y mi ofrenda el sentimiento que compartimos juntos. Quiero ser tu amiga. Anticipar tus expectativas, ser sensible ante las injusticias que vivimos sin querer vivirlas. Eres importante para mí, aunque jamás te conozca, pues me impulsaste a luchar por lo que